Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar un paseo por el humedal Palmar Yatay, ubicado en el centro este de la provincia de Entre Ríos. Se designó sitio Ramsar el 5 de junio de 2011. Podemos ver diversas especies de animales y plantas. Hablando de ellas, acá hay una familia de pájaros carpinteros. ¿Y cuántas aves hay aproximadamente? En total, en este humedal hay unas 100 especies de aves migratorias y más de 200 residentes. Acá vemos unas petunias silvestres, que pertenecen a la familia de las solanáceas. Esta es una palmera yatay. Tiene un tronco rugoso producto de las persistencias de las bases de las hojas viejas. ¿Y cuánto mide de alto? En cultivo, rara vez supera los 10 metros de altura, pero en su ambiente natural puede superar los 20 metros. También hay cotorras, lagartos soberos y también llamados lagartos blancos, que pueden controlar su temperatura interna en la temporada de apareamiento, siendo uno de los pocos reptiles actuales homeotermos que se conocen. Me encantó esta guía turística.